Fronteras del futuro. Fronteras del futuro. Las fronteras del presente son que escuchamos hoy música en festivales. Y el futuro está que nos vamos a volver fatal, porque estamos mirando al escenario. Ay, Dios mío. Javier Sevillano, muchas gracias. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Es muy agradecido. Estaba mucho en los festivales y además los gritos que está pegando, porque se está quedando sordo de ponerse al lado del bafle. Sí, mucho tomate. Con el bugate, toda la noche ahí, mucho, de pan marote. Mucho tomate. ¿Qué pasa si miramos demasiado el escenario? Todos los días. Oye, dime la verdad, ¿con qué ha acompañado el tomate que dice que muchas gracias? Sí, ahí. La mandarina. En el concurso, la mandarina, sí. ¿Qué grito? ¿Dónde andará las mandarinas? Entre los gritos que tú pegas y lo que echan a José Gregorio, porque ya. vamos lo que raja. ¿Eh? Y eso que es una hora menos. Hasta que no la lanza, ¿eh? Eso que lleva una hora de retraso. Allá en Canarias. Pero bueno. Pica, bueno, cuéntanos. ¿Qué tal los festivales de por aquí de la zona rural está? Estupendamente. ¿Eh? Tocan maravillas. Yo he ido solo a... iré a continuación a los festivales. De momento he ido solo a deporte Pero rural. Levantamiento de piedras. Para oír, no árboles. Para ver, ¿no? Mucho, ¿cómo? ¿Eh? ¿Cómo? Hachazos a los árboles, que a no te vea yo, ¿eh? No, hombre, el corto, ¿cómo se llama eso? Cortar Aizkolari, leña. La Aizkolari. Ah, bueno, cortar Aizkolari, leña, deportes vale. Qué rurales, mierda. Deporte rural vasco, ¿eh? Levantamiento de piedra, perurena, el Aizkolari, el que la tirolina, que el parten, otro día. Los que parten los troncos esos tan tochos, tan gordos, eso. Me estoy dedicando tan a eso. Tan tochos, tan tochos. Y después ya iré a los festivales, eso. Bueno. Porque además es que yo no sé los festivales si tenéis que seguir yendo, ¿eh? Seguir. Oye, con la, que hay uno con muy la chulo, hay uno muy chulo en Ámsterdam, ¿eh? En Ámsterdam, además. ¿En Ámsterdam? Pero mira, si vas a Ámsterdam tienes que preguntar por Newell Sallet. ¿Sí? Newell Sallet es un investigador de del Centro Médico Universitario Holandés. De Ámsterdam, de los Países Bajos, que se ha dedicado desde 2015 en evaluar 400.343 asistencias a festivales de música electrónica veraniega. Pues bueno, seguramente veraniega. Caído a este, al Dance Event, es que va a ser... Es que Ámsterdam seguramente se lleva mucho, ¿eh? Exactamente, pues fíjate, de los 400.000 casos que él ha analizado, 400.000 casos que han atendido en los festivales, porque estos festivales electrónicos son muy propensos a que atiendan a la gente. Oye, por diversas Javier, causas. Mira, no te quiero contar en Ámsterdam. Exactamente. Que está previsto 370.020 claro, visitantes. Pues fíjate, casi todos los casos que evalúa este señor. O sea, van que ahí todos allí. Todos los que van no, todos los que ha pillado. Bueno, pues como sabéis, estos festivales de música electrónica, sobre todo por la noche, tienen la iluminación, luces estroboscópicas, que son muy chulas, pero tienen un riesgo importante para las personas que padecen epilepsia o que no lo saben, pero están afectadas de epilepsia. Ajá. Digo que no lo saben porque a estos festivales más gente muy joven. No ha habido síntomas, joven, no ha tenido que nunca síntomas. Ha tenido ningún episodio epiléptico. Pero ante la exposición a estas luces estroboscópicas, resulta que sufren la primera crisis epiléptica de su vida sin saberlo. Mía. ¿Cómo ocurre esto? Pues estas luces, que sabéis que son como ¿cómo muy... ¿Cómo se sufre eso sin saberlo? No. Tú puedes tener, pero no, es una enfermedad cerebral sí. Que tú puedes no haberla manifestado todavía. Ah, bueno, o sea, sin saberlo tenerlo, todavía. Exactamente, vale. No haberla manifestado. Entonces, puede ocurrir que a estos primeros festivales que vas de música electrónica, las luces estroboscópicas son estas como que se cortan, que son sí. Como intermitentes. Sí. Y entonces, que se vuelven locos. Exactamente. Entonces, estas puedes empezar a subir los primeros efectos prodrómicos, que son los efectos iniciales de una enfermedad. O sea, esos que no iniciales, sino que tú detectas que te va a dar vas a tener un episodio de la enfermedad que sufras, ¿no? Uh-huh. Entonces, la gente que ya ha sufrido estos no episodios tiene no tiene que ir a estos festivales o protegerse, evidentemente, por la noche menos que por el día, porque el día el contraste con la luz solar, estas luces, el efecto es menos intenso, pero por la noche es mucho más intenso. O sea, el problema que surge es que hay mucha gente que encima puede... acompañar de otros efectos, de otras sustancias, y ya aumenta. Claro, aumentar. Lo que esta investigación, que ya te digo, se ha hecho. ¿Qué sustancias? Desde el año 2015, él evaluó 400.000 casos de gente que recibió una asistencia en estos festivales. De los 2.700, de los 400.000 asistentes, en 2.776 recibieron asistencia médica, vale. Y 34, solo en 39 casos hubo crisis epilépticas. Y en 30, de estas 39, en 30 se produjo en actuaciones nocturnas. Por eso dicen que los riesgos de sufrir una crisis epiléptica en estos festivales se triplica por la noche en presencia de estas luces. Claro, son grandes, pero tampoco hay que estar permanentemente asustado con eso. No, claro. Lo que tú tienes que tú puedes ir a estos festivales, pero tienes que estar alerta, ¿no? Otra cosa es como ha ocurrido en algunas, se han encontrado algunos casos que no sabían que eran epilépticos, claro, o epilépticas, y que ante las luces estroboscópicas han tenido su primera crisis, ¿no? Entonces, evidentemente, intentar no estar constantemente en estos sitios de luces estroboscópicas, no mezclar con otro tipo de medicamentos, si estás tomando medicamento para la epilepsia y todo, evitar esa exposición y, por supuesto, sobre todo, este estudio lo que pretende es hacer un llamamiento a los organizadores de estos eventos en los que hay luces estroboscópicas para que anuncien antes que hay peligro, que hay las personas que tengan algún problema epiléptico o algo así, estén atentos, y ante los primeros síntomas estos del aura, de estas luces que empiezan como con neblina y todo eso, que son los primeros síntomas, los síntomas estos que salgan de la instalación y inmediatamente recurran a los servicios médicos del evento, indicándoles que están en esta situación o que ellos son propensos a sufrir. Bueno, ¿qué me está pasando, que estoy alucinando? Os digo, bueno, mira, pues eso es porque, por ejemplo, porque a lo mejor te has metido mucho éxtasis, que no es normal. Esta no. Porque también juega un papel muy importante el éxtasis en estas fiestas, en las crisis epilépticas. Igual no hace falta las luces estroboscópicas estas, ¿eh? Hay mucho flipado ya de por sí en la vida, ¿no? Que no le hace falta, bueno, muchas cosas así. Aquí en este festival de Amsterdam Dance Event, además de música, os cuento que no solamente es esta oferta, sino que también tienen exposiciones de arte, tienen charlas de música, tienen cine, y luego algo que es muy gracioso, que yo no sé si es que se ha traducido mal o qué, porque ponen, vale, pop star, luego salto en autobuses. Sí. No sé, ¿Has visto las luces con un poquito de esto? En el autobús y saltan, no sé. Y luego fiesta en la azotea, que eso está ya más normal. Está normalísimo. Sí, delirio secreto. ¿Qué será? Y actuaciones ocultas. Esto es en Ámsterdam, ¿verdad? Sí. Nos estás quitando las ganas de ir, Yo propongo a todos aquellos que tenga crisis epilépticas que en el momento de detectar que en vez de irte a estos festivales, que acuda a un evento donde haya sonatas de Chopin o cosas así. Que a lo mejor no le dan crisis epilépticas. Mira, que si van a Ámsterdam, hay unos canales y la ciudad es estupenda y fantástica y preciosa. Claro. Que se pueden ir a otras cosas en Ámsterdam. Sí, sabes que además, claro, según se dice la leyenda o cuenta. Nadie me ha invitado todavía a Ámsterdam. Que según vas pasando determinado puentecito, pues al final lo que tienes que hacer es darte un beso cada vez que vas debajo. Madre mía. Bueno. O sea que es muy amoroso ir por los canales de Ámsterdam. Bueno, llamamiento a los organizadores de estos eventos, que por favor, antes de comenzar los eventos, informen a la audiencia que va a haber luces estroboscópicas, vale, y que todas aquellas personas que tengan esta sensibilidad, pues que estén alerta y en cualquier primer síntoma abandonen el recinto y se dirijan al personal sanitario para ponerlo en su conocimiento. Esas luces se generan un poquito en la mente lo que se ve. No deja de ser casualidad. Bueno, la verdad es que sí, la realidad cada vez está más distorsionada. La realidad que vive la gente que tiene esas experiencias, y has contado, es un poquito parecido a lo que se puede ver. Esas luces generan una reacción similar a las luces en tu cerebro. Sí, quiero decir que no obligatoriamente tienen que conducir a una crisis epiléptica, sino tienes que tener una cierta predisposición. Sí, sí, sí, incluso sí. Tú puedes tener esa sensación de aura, esas luces borrosas, como neblinosas, y no tiene por qué obligatoriamente conducirte a una crisis epiléptica, ¿no? Pero sí es cierto que incluso a personas que no tenemos esta patología, la sobreexposición a estas luces estroboscópicas, nunca sale, cuando llevas mucho tiempo, te dejan un poco como atontado, ¿no? Ya. Poco sin tener por qué llevarte a padecer una crisis de este bueno, tipo, que no os he dicho de qué fecha es el Dan Seven, si se pueden saltar desde el autobús. Del 16 al 20 de octubre. Y recordaros, exposiciones de arte, para danza, vayamos, charlas, música, ¿no? Cine, pero también hay delirio secreto y actuaciones ocultas. Oye, ¿tengo que seguir partiendo leña para la casa rural o ya tenemos leña suficiente? Yo creo que ya estás matado. Entre la tirolina de la semana pasada y esta semana que me tenéis partiendo leña para la... Pero si no hace falta... Bueno, sí, para la barbacoa. Pero ya entiendo yo... Soy muy fino. Ya entiendo yo porque... Es que somos muy pijos. Bruno, que ya entiendo yo porque están viniendo las vecinas de las ruedas de al lado. Vienen a ver al musculitus de Javier. Hay rulos y nos estamos aquí. Hay rulos, hay vecinitas. Estamos aislados. Y no nos hemos enterado. Me parece, Javier, que nos hemos ido hasta atrás. Esto es... Os veo muy pisados, ¿eh? A ver dónde no toméis tomate con cosas raras. A ver el año que viene. No toméis tomate con mandarinas. Bueno, guapos. Javier Sevillano, muchas gracias. A vosotros. Luego más. Oh, ya.